mar. En la taberna naufragó, su barco ya partió, se quedó solo. Y pide un trago más para llorar en él. Historias locas de tempestades y de puertos. En su pecho hizo tatuar a su fiel amor, que nunca lo dejó ni lo dejará. Ronca voz, canta una canción que solo canta él y es para su amor. Baila, baila, baila, sirenita, baila para mí. Baila para mí. Pecho hizo tatuar a su fiel amor, que nunca lo dejó ni lo dejará. Y con su ronca voz canta una canción que solo canta él y es para su amor. Baila, baila, baila, sirenita, baila para mí. Baila para mí. Baila, baila, baila, sirenita, baila para mí. Baila para mí. Baila